Este es el reporte desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, en Guerrero, México. Luego de su visita a la montaña de Guerrero, Kerry Kennedy, presidenta del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos, Robert F. Kennedy, escribió una carta a sus tres hijas relatando algunas de sus actividades y experiencias durante la visita que realizó al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. En esta carta, denominada El Genocidio Cultural en Guerrero, menciona que ser indígena en este estado es como era ser afroestadounidense en Mississippi hace 50 años, pues la gente apenas subsiste en la miseria y el hambre es rampante. El racismo tiene una historia larga y perversa y continúa arraigado en el presente, en donde quienes se atreven a decir la verdad a los que tienen el poder son amenazados, encarcelados, torturados, desaparecidos, violados y asesinados con absoluta impunidad. En este escrito, la activista narra su encuentro con dos mujeres cuyos esposos, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y vicepresidente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, fueron asesinados luego de que denunciaron abusos y crímenes contra la naturaleza cometidos por militares. Asimismo, recuerda que esas viudas se preguntan a diario cómo darán de comer a sus hijos. Unos vecinos dieron a una de ellas 5 costales de maíz, con lo cual es difícil que subsistan, pues necesitarían $2,200, cifra imposible de reunir en su comunidad, para construir una casa en un lugar donde pudieran conseguir empleo. En su carta, la presidenta del Centro de Derechos Humanos, Kerry Kennedy, recordó el momento en el que conoció a otro organizador comunitario y abogado por los derechos humanos, quien recibió 8 balazos por tratar de que se fincaran responsabilidades por narcotráfico y robo a un miembro de la élite del poder local. Para Kerry Kennedy, es asombroso el nivel de conformidad con la injusticia que muestran quienes tienen autoridad, pues describió que en el poblado de Ayutla, Guerrero, encontró a un defensor que pasó 2 años en prisión por un crimen que no cometió, y fue liberado cuando su impugnador admitió que había fabricado la acusación contra 15 miembros de la Organización del Pueblo Indígena MEPA. Asimismo, enfatizó que quienes se atreven a demandar derechos básicos están en el mayor riesgo. Su valentía hace eco a John Lewis, Rosa Parks y Martin Luther King Jr., defensores y organizadores de Estados Unidos que también pusieron su vida al servicio de los demás. Como esos defensores, los líderes de los grupos indígenas son señalados y atacados. En su carta, Kerry Kennedy reconoció la labor de Tlachinolan y aseguró también que, como se plasma en las paredes de este Centro de Derechos Humanos, la montaña florecerá cuando la justicia habite entre los pueblos Mepa, Nasavi, Nahuas, Nancue y Mestizos. Este fue el reporte desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan en Guerrero, México.